buenas tardes, bienvenidos Metalheads. Aquí estamos de nuevo un domingo más por la tarde, 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, desde Radio Ujo, para hacerte llegar, como todos los domingos por la tarde, música asturiana. Tenemos volante una hora de metal asturiano, contigo hasta las 8 de la tarde, aquí Larry Runner y Maitane Fernández. Aquí da comienzo Diario de un Metalhead. Vivimos tiempos difíciles, sin casi poder pisar la calle como quisiéramos, sin poder pasar tiempo con los amigos y estando muy encerrados. La gente que somos, que vivimos intensamente la música en directo, pues echamos de menos los buenos tiempos, los tiempos de hace algo más ya de un año. Este encierro pues tiene también sus cosas buenas. Los músicos no pueden tocar en directo, pero tienen más tiempo para pensar y para componer. Uno de los grandes músicos de esta región nuestra de Asturias, el bajista Fer Espina, se ha liado la manta a la cabeza y se ha grabado un EP con 5 temas. Es lo que tiene tener más tiempo libre del normal. 5 canciones en las que colabora Dani León a la guitarra en un par de temas, Borja García en otros 2 temas, Nacho Felipe Cabeza en un quinto tema, 5 canciones que ha grabado en los Dinamita Studios con Adri Cherif a la batería y bajo el mando de Dani G. Él canta y toca el bajo y la verdad es que el resultado es muy chulo. Vamos a escuchar uno de los temas en los que toca Dani León, al que conocéis de tocar, por supuesto, en la Destilería y en Avalanche, y que suena así de bien. Esto se titula Exilio. Comenzarás, volverás a ser. Fernando Espina, que fue AMAS, Premio AMAS 2020 en la categoría de Mejor Bajista y que se estrena en solitario con este Fer Espina and the Riders, muy muy bien acompañado. El pasado domingo precisamente tuvo lugar la entrega número 16 de los premios AMAS, premios del Anuario de la Música Asturiana, algo que no tiene parangón en ninguna parte del país, solo en Asturias se celebra algo así, y la verdad es que cuando hablo con gente de fuera y lo comentas, todo el mundo siente algo de envidia por tener estos premios en Asturias. Hay que dejar una cosa clara, los AMAS no son los Festiamas, es algo muy distinto. Los AMAS premian la trayectoria de los artistas y los trabajos del último año, y los Festiamas es un concurso que pretende impulsar a los que empiezan. Una de las normas que estos días está generando bastante controversia es que, por lo visto, una de las reglas para poder presentarse a los Festiamas es que uno de los músicos sea menor de 35 años, un poco para fomentar la cantera, aunque bueno, la verdad es que 35 años ya no somos ningunos críos, no sé por qué la gente se pone así, pero bueno, de alguna forma hay que hacer algo de criba en esta especie de concursos, digamos. Yo creo que son buenos y el día que no haya nada pues nos quejaremos, pero vamos, criticar a los AMAS es criticar a para algo que se hace en esta región, la verdad es que joder, no sé. Pero bueno, el caso es que confunde la gente a los AMAS con los Festiamas, entonces disparan contra los dos y son distintos, hay que tenerlo en cuenta. El pasado domingo estuvimos allí en la gala y algunos amigos pues subieron a recoger premios y lo celebramos, qué coño, porque nos gusta que la gente a la que queremos, a la gente a la que apreciamos, recoja premios. Por primera vez formé parte de esa gala, subí al escenario y la verdad es que tengo que dar las gracias desde aquí a la organización por haber contado conmigo y dar el premio al mejor teclista, que además se fue por una persona a la que queremos mucho aquí en Diario Metalhead, se fue para Raquel, la teclista de Arenia. era Volver a Empezar, que pertenece a su último disco, La Voluntad de las Estrellas, el último disco de Arenia, que fue el mejor disco estatal del 2019 aquí en Diario Metalhead, gracias a vuestros votos. Enhorabuena a la banda por ese nuevo vídeo tan chulo que han sacado de este tema, grabado en Dinamita Studios, con colaboración de Jorge Sanz de Monastir, con Nathan y con Chema de Vendaval. Y enhorabuena a Raquel por ese Amas a la mejor teclista. Seguimos. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Yes, this is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. We are Oxide, and this is our story. Twenty years on. llegaron a mí por sorpresa en un sobre acolchado. No conocía a la banda y la verdad es que fue genial. Me impactaron desde el primer momento y aunque hubiese querido que se pasaran por aquí en persona, por culpa de esto de la pandemia ya sabéis que no podemos y lo tenemos que hacer por teléfono. Hemos intentado aguantar y aguantar a ver si había forma, pero como no nos acaban de abrir, pues nada. Al otro lado del teléfono tengo a Iván Fernández, guitarrista de Oxide. Buenas tardes, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola. Buenas tardes, Sergi, ¿cómo estás? Estamos bien, ¿y por ahí qué tal? Bueno, pues nada, por fin podemos tener una conversación, aunque sea telefónica. Sí, sí, aunque sea telefónica. Es la pena, algún día llegará que nos podamos ya ver en persona. Espero que sí. Hoy es Oxide o Oxide, ¿cómo lo decís? A ver, en realidad como cantamos en inglés, la gran mayoría pues es Oxide. Para nosotros cuando lo hicimos era Oxide, pero yo sí entiendo que, vamos, te cantamos italiano, David, entonces decimos Oxide, pero bueno, entiendo que la gente diga Oxide, o sea, es que en realidad sería Oxide. Sí, es que yo digo Oxide, pero el otro día en la gala de los Amas dijeron Oxide y a mí me rompían los esquemas, tío. No, pero es que nos pasan todos los sitios, o sea, dice todo el mundo Oxide. Realmente es Oxide, pero bueno, oye, nada, los nombres como todo, ¿eh? No hay problema, cada uno a su manera. Muy bien, oye, lo primero de todo, enhorabuena, porque ya sabes que el disco a mí me encantó y para mí fue uno de los grandes descubrimientos de 2020. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Había mucho amor en ese disco, o sea que lo hicimos con todo el cariño del mundo y bueno, encantados de que te encantara. ¿Dónde y cómo nace esta banda? Porque no sois precisamente Sub-21, ¿eh? Sí. Se ve que lleváis tiempo tocando, seguro, pero haznos un poco de historia de cómo nace la banda. Pues mira, nosotros, vamos a ver, nos conocemos todos de hace tiempo, ¿vale? Juntos tocamos muchos años en un grupo que se llama Los Púgiles, estuvimos el bajista y yo, y David, que es el cantante, también hacía sus pinitos. Luego yo con el batería hace muchísimos años estuve también con otros grupos de estos que ya sabes que estás 4 meses, luego no salen, luego otro tiempo, bueno. Entonces cuando se acabó lo que teníamos de grupo y demás, pasó un tiempo y bueno, yo me dedicaba a componer un poquitín y bueno, decidí hablar con ellos, a ver si les apetecía, pues nada, entrar en esta aventura y bueno, los convencí. Y aquí estamos, y esa es la historia. Confieso que la primera vez que escuché el disco, ya con el primer riff de Endless Road, el tema que da título al álbum, ya me enganché. Sin duda, eres un buen maestro de hacer riffs, ¿eh? Bueno, no sé, yo me sale, yo soy más, o sea, no soy solo de meterme en el riff, me gusta más hacer una melodía. Pero bueno, sí, hay riffs que los hay que te enganchan desde el principio, ¿verdad? Si te gusta, te gusta. O sea, si te engancha el riff y no tiene otra. Sí, sí, ese tema, Endless Road o Wrong Side of the Tracks, por ejemplo, tiene un riff también que ya suenan las primeras notas y ya te ha pillado la canción. Sí, mira, por ejemplo, Wrong Side of the Tracks es una improvisación que empezamos a hacer todos en el local un domingo por la mañana y yo creo que lo primero que tocamos fue eso y lo que aparece en el disco es eso. O sea, no creo que moviéramos nada, prácticamente nada. O sea, fue una cosa rara, fue una canción de esas que estábamos ensayando y dijimos, mira, pues empecé con eso y nos empezamos todos a seguirme, empezó David a hacer esa melodía de voz y mira, y salió ese tema. Y esas cosas que pasan a veces. Otro de los rasgos emblemáticos de Oxide es la voz de David, porque sin duda es una voz muy personal, una de esas voces emblemáticas que hacen que cuando ya te pongas una canción de Oxide, ya sabes que son ellos. Sí, sí, claramente, claramente. La voz de David marca muchísimo porque es una voz, eso que dices tú, es muy personal y marca muchísimo el tema. Y es una voz que sí que es verdad que puede resultar, tiene que gustar. A lo mejor le resulta un poco, no sé, como un poco distinta a lo mejor a la gente. Pero bueno, sí, marca mucho los tempos, evidentemente. Hombre, el riesgo de tener una voz así tan tan particular es eso, que o te gusta o no te gusta. Si no te gusta, la banda está jodida, pero si te gusta, sí, sí, sí. La banda te engancha, evidentemente, porque es completamente distinta a las demás. Sí, claro, claro, claro. no es una voz al uso. Bueno, también, a ver, nosotros hacemos rock, entonces la voz de David está hecha para rock. No podemos meternos en otras tesituras, evidentemente, pero bueno, yo, vamos, me parece, a mí me gusta. Me parece genial, o sea que... No, a mí me gusta también, la verdad es que me encanta. Sí que es verdad que también es un riesgo importante, porque si mañana David, por lo que sea, tiene que dejar la banda, a ver dónde coño encontráis a un cantante para que os haga sonar igual. Ya, sí, eso está claro, sí, es como todo, a ver, la gente además se queda más con la voz que con otra cosa, entonces sí, está claro que sería un problema reinventarse, pero bueno, hombre, esperemos que no pase eso. Esperemos que no digas eso, hombre. Esperemos. Bueno, está claro que bebéis de los sonidos clásicos, es un disco que te trae muchos sentimientos de bandas clásicas a la cabeza. Me imagino que es algo que no se puede evitar, que os ponéis a tocar y es lo que sale porque lo habéis mamado, ¿no? Sí, venimos todos del rock clásico, o sea, más o menos todos tenemos los mismos raíces y gustos musicales, cada uno a lo mejor uno un poco más extremo, otro un poco menos, pero realmente... A la hora de sonar, vamos a sonar siempre a un rock, hard rock clásico, porque es lo que llevamos dentro. Yo es en lo que me baso, como me pongo, y además es que es lo que yo escuché toda mi vida, y es en lo que estoy. No me voy a poder mover de ahí, me parece. Bueno, ya he citado algunos de los temas, Endless Road, Wrong Side of the Tracks, pero hay una canción que a mí me flipa, que no me canso de escuchar, que es Madeline. Existe Madeline porque... Si existe, a esa mujer le habrán caído las bragas, porque a mí me cayeron los calzoncillos la primera vez que la escuché, ¿eh? Pues mira, me alegro que me digas eso, porque para mí es mi canción. Y bueno, sí, Madeline es mi mujer, está hecho para ella. Oh. Así que, sí. La letra no, porque las letras las hace David. Uh-huh. Entonces, si lees la letra, ya no. Pero bueno, sí, la canción, sí, es para ella. Así que los méritos es para ella. Pues brutal, o sea, yo... Me casaba contigo, tío. Oye, me gustan con más pecho, lo siento. No, no es mi tipo. Oye, si no haces a mí una canción así, muero, tío. Madre mía. Menudo temazo. encontramos una colaboración de un famoso, de Pablo García, que está ahí en, que además al tocar con vosotros se pone una tesitura bastante distinta a la de Warcry, ¿no? Sí. Porque bueno, es que Pablo se puede poner como quiera con la guitarra. Es un auténtico espectáculo. Es un fenómeno como persona, como guitarrista y como todo. Y sí, en el disco, vamos, se marcó dos solazos. El de Tatia Sebón es un solazo espectacular, que yo cuando lo estaba haciendo estaba flipando allí, estaba alucinando. Y en Forsyth también hace otro solo que a mí me encanta personalmente, que es una tesitura que él con Warcry a lo mejor sí es verdad que no la toque mucho porque como es una balada, pero vamos, a mí me parece que Pablo, ni nada que decirle, es que vamos a decir que es un crack auténtico. Hay temas cañeros, hay como los que citamos ya, o Alice Wonderland, por ejemplo, que es otro temazo brutal y muy, muy cañero. Y luego hay unos baladones espectaculares. ¿Cómo nacen las canciones? ¿Cómo vais de un registro a otro? ¿Esto sale así de repente? ¿Os llega un día la inspiración de hacer un baladón? ¿Otro día os llega la inspiración de hacer algo cañero? ¿Cómo nace todo esto? A ver, mira, las canciones... yo suelo llevar... la llevo... A ver... Más soy yo, por ejemplo, a la hora de componer. Yo compongo dependiendo de lo que me salga. Hay algunas que las desarrollamos más allí luego, otras que están más cerradas, como Madeline, por ejemplo, que estaba más cerrada, pero luego es que las tesituras es que es lo que me gusta. Yo es que escucho rock, escucho... Para mí el rock también tiene baladas. Entonces, depende del día. Si un día te puede salir una cosa rockera porque tengas una semana rockera y otro día una balada, no sé. Eso es depende del momento. No es algo buscado, es algo automático, es algo que, bueno, no es mecánico. Sí, no es algo que se vaya a buscar, no. Eso sale solo. Bueno, hay un tema en acústico, el penúltimo del disco, Never Alone. Sí. ¿Hay versión enchufada de ese tema? No. No, señor. Eso es así. Esa es versión acústica. No hay, y no hay tampoco previsto darle caña algún día, a lo mejor para un segundo disco o algo así. No, vamos, estamos preparando, tenemos más temas ya hechos y... No creo que tengamos que repetir, porque la verdad es que tenemos bastantes y lo que necesitamos es tiempo para poder juntarnos, sobre todo para ensayar. Y no, de momento la verdad es que no teníamos pensado hacer una versión eléctrica de Nivel 2. No. Oye, ¿quién es Nori Zamora, que aparece como invitado también en este disco y que aporta un plus importante a la banda? Sí, mira, Nori Zamora es un amigo nuestro. Amigo mío personal de yo soy de Mieres, entonces de Mieres de hace muchísimos años, ya éramos amigos, algún grupo que tuvimos, algún conato de batería que tenemos, Mariano, Nori y yo tuvimos un grupo hace muchísimos años, y entonces yo con él sigo manteniendo relación, y bueno, le pedí que colaborara con nosotros ahí, y bueno, encantado. Y cerráis con un tema en castellano, con Oscuro Rincón. Sí. ¿Por qué esa rareza, digamos, ¿no?, de meter una canción en español ahí al final? Bueno, no sé, solo estábamos hablando cuando las hacíamos, decíamos, bueno, nosotros que vamos a cantar en inglés, en español, como la lengua, como tal vez es australiano, el inglés evidentemente lo domina y lo habla perfectamente, y la música, yo creo que el rock que hacemos es un rock que es más, yo creo que más tendente a... En España se escucha poco, yo creo, en mi opinión, este tipo de rock. Entonces, pues bueno, vamos a cantar en inglés. Pero bueno, una canción en español se podía meter. Igual lo metemos en más discos, algún tema en español siempre, porque bueno, oye, claro que sí. Pero bueno, en esa dijimos, bueno, pues está en español, y en español salió. Bueno, a mí personalmente me gusta más en inglés, ¿eh? Sí, yo creo que la música que hacemos suena mejor en inglés, para mí. El inglés yo creo que está hecho para las canciones. El idioma, ¿eh? También será por la costumbre de escuchar y demás, pero bueno. Yo también, particularmente, vamos, según el estilo también, pero no sé, parece que con el estilo vuestro yo creo que pega bastante mejor el inglés. Sí, yo creo que sí. Y eso que yo soy un amante de, por ejemplo, de Rosendo y de Los Suaves, a mí eso me encanta, pero sí, la música que hacemos nosotros no es exactamente para cantar en español. Bueno, habéis trabajado con un muy buen productor, con Dani Sevillano, que seguramente sería la persona ideal en esta región para hacer un disco como el vuestro. Pues Sí, sin duda ninguna. Vamos a ver, Dani es otro fenómeno. No, tuvo una paciencia infinita, además nos cogió la época que nos cogió. Nos habían quedado... Fue justo la semana que estábamos grabando el disco cuando ya empezó la pandemia de viernes. Cuando nos cerraron, vamos. Uh-huh. Y nada, Dani se portó de maravilla. Hombre, no pudimos seguir los pasos clásicos de la grabación, que es estar allí con él y demás. Era todo vía mails y... Pero bueno, así se hizo y, pero bueno, con él un trabajo extraordinario porque él es un fenómeno absoluto también. Muy bien, estamos muy contentos de cómo trabaja con nosotros. Hace años había una banda asturiana de Punishers que hacía hard rock, que trabajaban con él, lo llamaban Desmond Sevillano porque decían que llegaba y que de repente que todo crecía con él. No sé si ha sido así también con vosotros. Sí, él, claro, él tiene la experiencia también que no teníamos nosotros en un estudio de grabación, evidentemente. Y él sabe ya por dónde van. Y además en nuestro estilo de música sí creo que es donde él más puede lucir. Muy bien, vamos, luce en cualquier sitio de la música, pero en ese yo creo que a lo mejor está más acostumbrado también. Sí, coincido con ellos. En que crecen los temas con él, vamos, sin discusión. ¿Cómo se están portando con vosotros ahora? ¿La crítica ha sido buena? ¿La gente está respondiendo? Pues mira, la crítica estamos... pues sí, porque vamos a ver, son todo... Evidentemente no llegamos a las masas, esto es llegamos donde llegamos. Y sí, las opiniones y las críticas que hemos tenido, estamos muy contentos con ellas, porque yo creo que fueron en su gran mayoría positivas. Que bueno, hay que admitir también si fueron negativas, lo que sea, porque cuando haces algo, evidentemente te expones a la opinión de la gente. Pero en este caso, pues estamos muy contentos con ello. Y bueno, realmente tampoco podemos llegar a romper, digamos, de momento. O sea, no conseguimos, porque entradas en YouTube y demás tampoco es que tengamos nada reseñable, pero bueno. Tampoco se pueden hacer conciertos, que a lo mejor es donde la gente te puede conocer y luego que te puedan seguir. Realmente somos unos desconocidos, así que es lo que hay de momento. Hay que darse a conocer, intentaremos desde aquí apoyaros en lo que podamos para haceros un poquitín más famosos si puede ser. Pero ¿cómo se puede hacer la gente con Endless Road? ¿Cómo se puede hacer con el disco? Porque además es que es un disco que mola, porque a mí me encantan los Digipack. Y este además está hecho de una forma un tanto particular, digamos. Se abre como al revés, está como muy currado el diseño. ¿Cómo se pueden hacer con este disco tan chulo? Mira, el diseño además es toda obra del cantante, de David. Uh-huh. Que hizo eso es todo ese tema lo llevo. Y sí, está muy chulo. Pues mira, si entran en la página web, en osirockband.com, a través de la página pueden comprar el disco, pueden seguirnos en todas las redes, Facebook, Instagram, en todo. Y después también lo pueden comprar por Amazon. No me salía, vale, joder, pues Amazon, ya sabéis, Amazon también está, con lo cual más fácil, imposible. Imposible. Oye, ¿cómo fue lo de verse ya con el primer trabajo, verse en una gala de Amas ahí nominado a mejor disco de rock? Estaba complicado porque estaban de sacato, que son unos monstruos y donde están ellos ahí ya es imposible competir. Sí. ¿Cómo fue estar ahí sentado ya en el patio de butacas y ya entre los grandes de la región así de repente? Sí, bueno, pues mira, fue todo un subidón para nosotros. Ya la nominación nos parecía un premio impresionante porque no lo esperábamos. Además, una nominación yo creo que importante porque cada disco, joder, está muy bien. Vamos, estábamos encantados de la nominación y luego ya compartir con Desacato, los Leader Boys, o Argión, que todos los pasos, pues nada, un espectáculo para nosotros. Y bueno, evidentemente Desacato no podemos descubrirlos ya, a estas alturas. Sí, no teníamos mucho que hacer, peleándonos con ellos y son absolutamente ganadores sin ningún tipo de duda. Claro, cuando toca competir en una categoría en la que entra un monstruo como el Desacato, Avalanche, sí, World Cry. Nada, no había nada que hacer, nada. Ahí, claro, disfrutar el momento. Eso es como si te toca en la Copa del Rey contra el Real Madrid. Ahí ya no hay nada que hacer. Eso es, en tercera división contra el Madrid. Dices, bueno, anda, pues vamos a ver si hacemos taquilla. Eso es. Ahora, claro, este tema del directo, mejor no hablar, ¿no? Esperar a que nos abran y a que vengáis a tomar una cerveza a Ujo y poder hablar de verdad de que vais a tocar el directo, ¿no? Pues sí, tenemos además unas ganas, no sabes las ganas que tenemos tanto de tocar nosotros como de volver a ir a conciertos, que a mí de verdad es algo que tengo una, lo echo de menos muchísimo, las dos cosas, tocar y sobre todo también ir a ver a otras bandas, que es lo guapo de la música tiene que ser en directo y con gente, si no, no tiene mucho sentido tampoco. Tengo que decirte hasta luego, hasta la próxima, pero no querría despedirte sin antes decirte que si quieres comentar alguna cosa que a lo mejor se me haya escapado y quieras contar, que este es tu momento. No, simplemente, bueno, que yo hoy estoy aquí al aparato, pero somos cuatro. Somos David, Fran al bajo, Mariano a la batería, los cuatro igual importantes en la banda. Que no me eches a David, que ya me estabas echando a David antes. No. Y nada, que agradecemos a todo el mundo toda la atención que nos está dando. A ti también, evidentemente. A Freddy, por ejemplo, por decir así dos nombres que me vienen a la cabeza, porque porque representáis, lleváis muchos años en todo esto de la escena musical asturiana, y os agradecemos muchísimo todo el empujón que nos dais. Y bueno, a todos animarles a que nos escuchen el disco, hombre, que yo creo que si os gusta el rock, pues os va a gustar. Seguro que sí. Nada, Iván, que eso, lo dicho, que hasta la próxima, y que la próxima sea aquí con una birra delante y charlando en directo y no en la... Ojalá, te cogemos el guante y además hay que hacerlo, que tenemos muchas ganas, ya te dije antes, a micrófono cerrado, que teníamos muchas ganas de conocerte y de estar allí. Pues nada, lo dicho, nos vemos, un abrazo. Venga, un abrazo, gracias. Found the darkness. escucha, Diario de un Metalhead. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Llaman Gravestone, son de Gijón, debuta con un EP homónimo con 5 temas y esto se titula Shame on You. Hacía tiempo que no hablábamos de ellos, su último disco fue La Metástasis de la Desesperanza. Se llaman Unexpectance y esto es Chiasma. Me Dios coronado. Mira sus ojos. Abrazando soy eterno. Diario. La esencia de mi vida. Ella. Ahí estaban An Expectance con Dani Larriet a la voz. Un Dani Larriet que, como sabéis, fue cantante de Texuo, y con Texuo nos vamos a terminar el programa de hoy. Recordándoos que estaremos el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en Diario de Metalhead, y lo mismo el domingo a las 7 de la tarde, las 7 de la tarde del domingo, con música asturiana. Nos vamos, decíamos, con el recuerdo de Texuo, año 2008, aquella demo de entonces, y con el tema que abría aquellos tres temas, aquella demo de tres temas, el tema En el fondo del pozo, que luego saldría en Yancy en su disco debut con el título de Into the Well. Gracias por estar ahí y nos oímos. ¡Chao! corazón, mi vida, hacia su fin.